¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupé, excitando tus sentidos musicales. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Making sense of it.